cita para la vista gorda. Las muy buenas tardes a los amigos de Sierras y de La Gotita en la Vista Gorda. El abrazo cordial para todos ustedes, nuevamente, como todos los miércoles, sentaditos acá en el estudio, en el único estudio de FM Sierras. Hoy con una visita, hoy vamos a darle un poco, vamos a darle otra tónica, otra onda a este programa que por ahí se encarga de visibilizar pálidas y cuestiones ahí que a veces nos parece un exceso, pero bueno, la vida y la realidad a veces nos excede, ¿no? Así que hoy nos vamos a tomar un respiro y lo tenemos aquí en el estudio a Gustavo Galdeano, un escucha de FM Sierras, un conocido, un amigo, bueno, un montón de cosas que vamos a ir intentando desmenuzar durante esta hora de radio. Como siempre, Pablo en los controles, yo en la voz. Les voy a dar, como siempre, los contactos. Se pueden comunicar a través del correo electrónico fmsierras@gmail.com o a través del blog fmsierrascomechingones.blogspot.com o por el teléfono de Sierras 560226. Esos serían los contactos. Además, estamos movilizando un poquito el Facebook. Y bueno, intentamos hacer un poco de todo desde acá. A veces no nos dan las manos, pero siempre la aliciente es saber que están ustedes del otro lado del parlante, que siempre nos dan ánimo, nos ayudan. Voy a aprovechar, porque si no me voy a olvidar, es de saludar a la gente de Radio El Grito, que todos los días se acuerda de nosotros a través de La Crecida, que es el programa que se emite de 10 a 12 de la mañana. Para aquellos que por ahí no han podido escuchar todo o no han entendido qué es lo que está pasando, está sucediendo simplemente que hay una radio amiga que está en Los Hornillos, Radio El Grito, que por razones técnicas se le ha impedido que puedan salir al aire. No se sabe hasta cuánto durará esta cuestión de no poder emitir. Así que mientras tanto los chicos del Grito no puedan salir al aire como corresponde, nosotros vamos a emitir esos programas. Y como nos agrada la producción de FM El Grito y también de las Chacras Sur, bueno, en realidad esto ha servido para que estemos pensando en formar ahí una serie de planteos para que FM Sierras pueda emitir contenidos de FM El Grito y FM Las Chacras, que serían las tres radios independientes o comunitarias. No sé, esa palabra no me gusta mucho, pero sería una forma de socializar y de visibilizar a través del éter, a través de lo que puede hacer una FM de baja potencia, de unificar todo lo que se hace aquí en el Valle de Tras la Sierra. Pero bueno, vamos a nuestro invitado que nos está esperando, Gustavo Galdeano. Es profesor en comunicación social, trabaja en la Escuela Normal como profe en el CENMA de Las Rosas, también está en el Profesorado de Educación Primaria del Normal y en la Facultad de Comunicación Social. No obstante todas estas cuestiones, además escribe, canta y baila, según sus propias palabras. Así que con el joven Galdeano acá en los micrófonos de FM Sierra. Muy buenas tardes, ¿cómo va? Muy contento de estar acá, che. Para nosotros un honor que estés por acá, Gustavo. Y bueno, la idea es que le cuentes a nuestros oyentes. Muchos de los oyentes de Sierra seguramente te conocen, pero lo llamativo es que estés hoy acá, ¿no? Que estés del otro, antes siempre estás del otro lado del parlante y ahora estás acá en el micrófono, así que qué buena oportunidad para conocer un poco lo que estás haciendo, lo que qué haces en tu vida, ¿no? Además de esta recorrida de ser docente en un montón de lugares, que eso te debe quitar mucho tiempo desde lo artístico quizás, pero te debe dar otras posibilidades, que es el ida y vuelta con un montón de chicos jóvenes, de gente que está estudiando, que gente que está en los profesorados, que eso no deja de ser ahí tú una inyección de sangre nueva, ¿no? Esto lo digo también por mí, porque alguna vez he sido profe... De ahí nos conocemos. De ahí nos conocemos, obviamente. Y yo pensaba que esto de vincularte constantemente con gente joven, además de la posibilidad de transmitir algún conocimiento por ahí, seguramente algo transmitís, hay un ida y vuelta, ¿no? Eso de constantemente estar con gente mucho más joven que uno hace que, hay como una especie de vampirismo, esto de quitarle un poquito de sangre joven a través de las ideas y a través de todo lo que sucede en el acto educativo. Así que, bueno, contanos. Bueno, gracias. Gracias por las palabras, che. Sí, me gusta pensar el aula como un espacio de encuentro, de reflexión también, y también vincular en el aula el hecho artístico, cada vez más. Hace años tenía como 20 horas en el sistema educativo provincial y ahora ando a gatas llegando a 10. Porque también uno va eligiendo los espacios a donde quedarse y a donde poder hacer lo que le gusta. O que siente que en un momento determinado del mundo o de esta región hace falta quedarse ahí. Eso con respecto al aula sigue siendo para mí un espacio de mucha pasión. Hay una palabra que utilizaba una persona que yo quiero mucho, de la que aprendí mucho, en la escuela normal, que fue Elena Soria, que siempre hablaba de la libido en el aula. Si usted, galdiano, cuando pierda la libido, váyase del aula. ¿Cuántos de nuestros y nuestras colegas en el aula, por distintas razones, no ponen lo que hay que poner? Entonces, todavía siento que el aula, en ese espacio de intercambio, es un espacio también placentero, con todas las dificultades del caso y con todos los contextos muy a contramano, desde el bolsillo, de nuestra paga, desde las condiciones en las que solemos trabajar en algunas instituciones. El encuentro con el otro me sigue apasionando, porque aprendo un montón. Ya que le nombraste a Elena Soria, coincido plenamente, para mí fue un verdadero aprendizaje y un verdadero encuentro, tenerla a Elena como asesora pedagógica. En realidad me dio lecciones de todo tipo. Maravillosa. Una mujer que no tendría que haberse jubilado, son esas personas que son, que deberían quedarse para siempre, ¿no? Por supuesto que el derecho... Fíjate vos que no es casual que yo la esté nombrando, porque mira el libro... que yo lo primero que agarré para venir para acá fue algo que hicimos con ella en un taller que daba el Andrés Utelo en Las Rosas, taller literario. También estuvo durante mucho tiempo acá con mis hermanos y hermanas de Piedra Viva. Este Deliciosa Desnudez de la Naranja lo hicimos con la Elena, lo editamos con ella. Obviamente que es una antología de cumpas, pero el Andrés quiso que ella y yo le diéramos una onda al texto y lo hicimos con ella. No es casual que esté acá arriba de la ¿Vamos mesa. ¿Vamos a poder escuchar algo de eso? Con mucho gusto. Ah, bueno. No, pero digo, nombraste dos personas que de las cuales me gustaría demorarnos un segundito, ¿no? Andrés, Utelo y Elena. Elena, vuelvo a decir, una sensibilidad. O sea, a veces las escuelas, y más cuando son... escuelas de muchos alumnos, la gente por ahí pierde la sensibilidad, ¿no? Y me refiero desde el director hasta la persona que limpia. Es todo un mundo de niños que van y que vienen y que a veces en esa vorágine se pierde, bueno, la sensibilidad humana. Ahí está lo que hacía Elena. Elena tendía puentes, que es para mí una palabra fundacional del hecho educativo. Elena, cuando yo llegué de pelo largo a la escuela normal, el único docente de pelo largo, venido de Córdoba, un pendejo de 19 años, licenciado en comunicación, me empezaron a mirar un poco. ¿Y este quién es? Desde el director, que era el Negro Díaz, para abajo, de quien aprendí mucho también, que se paraba en la puerta a observar mis clases, no entraba, las observaba desde afuera. Elena hacía puente con todos y con todas. Ahí me decía, acá sí, allá, cuidado ahí. Fíjate estos pibes porque están necesitando tal cosa. Eso hoy no lo hace nadie en ninguna escuela. Bueno, con suerte algunas personas más comprometidas puentean situaciones muy terribles de nuestros estudiantes, situaciones terribles de colegas. Eso para mí es fundamental para poder encontrarte con el otro, alguien que te haga de puente. Yo hace mucho que no transito por esos lugares, obviamente estoy jubilado, pero pienso que ante la problemática social, ante la vulnerabilidad de un montón de niños con problemas en su casa, en la calle, con los padres en su trabajo, etcétera, los problemas se van multiplicando, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto es como una inflación a nivel social, que no tiene nada que ver, o sí, tiene que ver también con los ingresos dinerarios, pero la escuela es un mosaico de la sociedad y ahí se manifiestan, es como una especie de caja de resonancia. Así que qué bueno que estas personas hubieran seguido, no digo trabajando con lo que hacían, sino formando a nuevas personas para que eso tenga un verdadero efecto multiplicador. Y no quiero dejar atrás a otro personaje, el Andrés, Andrés Butelo. ¿Lo conoces también? Claro, con Andrés, Andrés lo conocí, yo me hice cargo en algún momento de la escuela, o sea, de la parte educativa en el establecimiento penitenciario número 8, y bueno, donde trabajé también. Y ahí también trabajaste, ¿no es cierto? Bueno, y Andrés, realmente nunca pensé, alguna vez en este contacto que teníamos con Andrés, empecé a observar algunas clases de Andrés, pero no por observarlas porque yo tenía la capacidad de decirle que lo que él estaba haciendo estaba bien o mal, simplemente porque pensaba, ¿qué puede hacer un poeta en una cárcel? Entonces ahí la pregunta, ¿no? Donde la poesía parece cuestiones de maricones. Está para una novela esa, sí, pregunta. ¿Qué, claro, puede hacer? ¿Qué puede hacer un poeta dentro de una cárcel? Papá. Realmente la magia, ¿no? La magia, mira, te cuento y se me pone la piel de gallina porque nunca pensé que la poesía contada y hecha y divulgada y trabajada como lo hizo Andrés, iba a cobrar, iba a sacar de dentro de esas personas quizás lo mejor, ¿no? Y iban a poder empezar a hacer poesía. Hicimos dos o tres libros, no recuerdo, antologías, hicimos un concurso entre varios penales en la provincia que creo que no se volvió a realizar nunca más, donde también se dieron premios, la municipalidad local, creo que estaba el intendente Sani, otorgó el dinero para que una imprenta nos imprima los libros, y luego a cada uno de los participantes de la antología, en Córdoba, en San Francisco, en Cruz del Eje, se le entregó, y bueno, eso yo no lo pude ver, pero sí lo vi acá en Villa Dolores, cuando los familiares iban a visitar los presos y se llevaban el producto. Tengo tres de esas plaquetas en mi casa, y le pasa el trapo a más de un poeta snob. Bueno, mirá vos qué bien. Bueno, pero estoy hablando yo, Galeano, ¿no? Se nos va a ir la hora, vos te tenés que ir a laburar. Yo me tengo que laburar, che. Mirá, me hace venir el vicio. Me encanta estar en este rol de escucha, no, también, bueno, de pero conversa. Lo que pasa es que justo hablaste de dos personas. Es esto, dos es personas capísimas. Es conversar. Ojalá la pudiéramos traer a Elena, ¿no? Y que nos cuente un poco. Porque además le va a hacer muy bien. Bueno, lo vamos a intentar, ¿por qué no? Dale, sí. Además que yo cuando la veo me siento realmente halagado, porque ya te digo, para mí fue un antes y un después dentro de la escuela, ¿no? A veces la escuela es algo frío, algo, y más, ya te digo, estas escuelas que tienen 1800, 2000 alumnos, como un... Tengo tips, ahora que es una palabra que se usa mucho, ¿viste? Tengo muchas marcaciones de ella que hasta el día de hoy, te estaba hablando de hace cuánto, hace 19 años hace que estoy en el Valle. 19 años laburando también acá en las escuelas, tengo cosas que las practico en lo cotidiano. Por ejemplo, no llegar y entrar a la escuela. Camina dos cuadras antes, Galdeano. No te bajes del bondi y entres a la escuela si tenés tiempo. No entres de una. Camina un ratito afuera. Esa que te parece una pavada, es una marcación que te da mucho cintura y te da un colchón anímico muy lindo para no entrar en piloto automático, que es muy común. Sí, yo quizás no he tenido esa posibilidad que has tenido vos, pero sí, cuando yo he planteado, o ella me ha planteado, siempre cuestiones que tienen que ver con lo humano. Uh-huh. Siempre con lo humano, no con, o sea, el problema del aprendizaje no era algo que en algunos casos sea Es que tiene que ver con lo humano esto, fíjate, tiene, claro, que ver con lo humano, porque si no entras con un rollo que se lo tirás al otro, gente, o vos no salís de ahí, no podés dar lo mejor de vos tampoco. Gente con, jóvenes con deficiencias de aprendizaje, jóvenes con patologías para superar lo que el sistema le exige, cuestiones de índole familiar que son un obstáculo para que una persona continúe, qué sé yo, me recuerdo un montón, me recuerdo una niña que no la querían dejar salir para amamantar, una chiquita que estaba en segundo año y que le ponían condicionamiento, otra, bueno, no quiero dar cuestiones, porque por ahí alguien se puede sentir señalado si alguien coincidentemente esté escuchando este programa, pero podría hablar un rato largo de las cosas que a mí también me enseñó esa persona. Contanos de lo tuyo. Ah, acá el joven joven manos de pulpo que está detrás del vidrio virtual, que se va unos mates muy ricos, está haciendo un señalamiento. ¿Continuamos o ponemos música? Maneja todo este tipo. Vamos a una música. Qué camino este, que por las cañas anda diciendo no he muerto. Que Camilo este, que nunca quiso que lo conviertan en nada. Corazón porfiado, quedó tu sombra cuando golpeé tu recuerdo. Como una bandera lo hallaré flameando entre las manos morenas. Hoy se fue Camilo y mañana ¿quién se irá con él a buscar en la zafra del cielo la luz de una estrella que no podrán ver? Ay, qué camino este, cuando regrese no olvidará su machete. Thank you. ¿Dónde iremos, viejo? Por esta senda, si al final de ella no espera nada más que un largo silencio de cuervos que miran al surco. Ya no soy el hombre pequeño y lento, ahora mi agito es la copla, ahora soy el grito de aquel Camilo que nunca pudo estar muerto. Hoy se fue Camilo y mañana, ¿quién se irá con él a buscar en la zafra del cielo la luz de una estrella que no podrán ver? Ay, que Camilo este, cuando regrese, no olvidará su machete. Me entrego a que este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual. Bueno, nos cortaron todo el diálogo, pero valió la pena. Acá el que maneja la radio es aquel joven de Barro, que está detrás de... Así que vamos a dejar que Galdeano nos diga cómo se llama ese tema, cómo un poco la historia. Bueno, ese tema se llama Camilo, es de los hermanos Núñez, salteños tucumanos salteños. Y lo que escuchábamos es Tusca Trío, que es un grupo de música de acá del Valle que integro con dos cumpas, que es el Fabio Palacio y el Nico Goitía. Y justamente eso fue grabado en una noche del Arca, en la FM Hermana, que es el Grito, una noche que anduvimos por ahí. Y es una samba que hace rato que queríamos hacer, fue la primera vez que la mostramos, fue una primicia ahí para el Pipo querido, y habla del sufrimiento monte adentro, campo adentro, de otro desaparecido, otro de los tantos desaparecidos de nuestro país, que fue Camilo, ¿no? Un trabajador de la caña en Tucumán. Y queríamos sumarla al repertorio, que es un poco esta otra beta de mi vida, que es... tiene que ver con la música y con el cantar, y recuperando canciones o decires de referentas y referentes nuestros del cancionero popular, en este caso los Núñez, en otra ocasión Armando Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana, el Cuchi, la Leda Valladares. Bueno, eso, Camilo, una zambita nueva de Tusca Trío. Les aviso a los oyentes que nosotros somos los que le robamos las canciones a Galdeano y nos hemos apropiado de un buen poco, así que van a poder disfrutar de ahora en más algún poco más del cancionero local transerrano. Qué bueno. Así que muchísimas gracias. Yo cuando lo escuche en mi casa, la verdad, lo voy a bajar esa parte. Bueno, seguinos contando. Estabas hablando de tu vínculo con el aula, con los alumnos, con la realidad, ¿no? Sabemos que escribís, que también te gusta la música, y Bueno, ¿y qué opinión te cabe este último congreso de la lengua española y todas estas cuestiones que por ahí han hecho posible que críticas de ambos lados empiecen a algunos que lo encuentran como algo que está muy bien y otros que los cuestionan, de que se haga esto y de alguna manera se le quite valor a un montón de otras lenguas que forman parte de ese universo lingüístico que es el castellano, que ni siquiera es el español? O sea, un poco para desburrarnos un poco, ¿no? Que seguramente esto lo habrás también vos analizado, supongo. Sí, y anduve por Córdoba, pero en el Festival Paralelo. No participé de las actividades del congreso. ¿No te metieron preso por terrorista? No, fue un desastre andar por Córdoba, esa, porque estaba sitiada la ciudad, venía el rey, la reina, el muñeco que tenemos de presidente, etcétera, etcétera. ¿Ah, es un muñeco? De Estopa, según yo. Bueno, sin ánimo de ofender, pero bueno, era el que decirle, un muñecón. Mira lo que dijo, un presidente que hable, el otro que se mandó, José Luis Borges. Bueno, detrás de María Teresa Andrueto nos encolumnamos. Entonces, desde ahí, sí, qué valioso, qué importante, qué necesario sumar una voz de mujer comprometida no solamente con la lengua, con el lenguaje, sino con el hacer, para la transformación. Vinculada a muchísimos otros movimientos de lucha y de transformación que también tiene que ver con los movimientos feministas. La Tere Andrueto, detrás de ella nos encolumnamos y es un material. De hecho, hoy lo empezamos a trabajar en el aula con los estudiantes del terciario, su discurso de cierre, que es un material sin desperdicio. Si no lo han visto, está bueno compartirlo, chusmearlo. Recién hablábamos, volvés sobre cada párrafo porque te deja, son esas piedras que se tiran en el estanque, como dice Gianni Rodari, que me gusta mucho esa metáfora. Se mueve todo, la superficie, se mueve el abajo cuando cae la piedra, aparecen cosas que no estaban a la vista. El discurso de Teresa Andrueto es nuestra Tere, que estuvo acá hace poco. Tuvimos el lujazo de que estuviera en la Escuela Normal el año pasado, dando otra conferencia magistral que se llamó Resistencia, organizada con los cumpas de la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas y la Caranday de Semdo. Esto de armar redes también, esto que decías de las radios en la Lonja Sur. Bueno, nosotros también acá dos bibliotecas a pulmón, dijimos, ¿cómo nos vamos a traer la Tere atrás la sierra? Bueno, y convidamos eso tan bonito el año pasado. Y recién lo que preguntabas de las letras, en el aula yo trato también de que ese espacio esté para jugar y para laburar con el lenguaje. Hubo dos fotos con las que me quedo, muchas, yo de las que vivencié, fueron dos, y tal vez tengan que ver un poco con responder a tu pregunta. Una del festival paralelo que se organizó desde la Facultad de Filosofía de la Universidad y un poco también desde la municipalidad, que entre otras cosas permitió que accediéramos gratuitamente al Teatro Independiente en Córdoba esa, en una noche. Acceder a ver también puestas en escena de manera libre y abierta, un golazo. Y lo otro es el Festival de Editoriales Independientes que hubo en Luz y Fuerza, organizado también a pulmón, y hubieron muchísimas actividades paralelas, muchísimo más jugosas, picantes y verdaderas de este tiempo, de las transformaciones que nos está pidiendo este tiempo, que no solamente tienen que ver con el lenguaje inclusivo, no nos engañemos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el nombrar y con el silenciar y con las lenguas, hacernos cargo de nuestro mestizaje, de que el castellano es una lengua oficial, es lo que se debería enseñar o cómo se debería hablar. pero también la otra imagen es un material maravilloso alternativo que sacó una editorial de Córdoba que se llamó Culeao, editado caseramente con serigrafía, con artistas, con escritores, donde también hay un posicionamiento de la lengua desde un lugar, si se quiere, de identidad cordobesa. Inclusive en algunas paredes en Córdoba esos días, el graffiti, que es un arte maravilloso que a mí me encanta, el arte urbano, estuvo el culeado en muchas paredes, ¿sí? Como modo de resistencia también. Claro. O Macri culeadazo. Lo digo, pusiste colorado. No, digo, para retomar un poco a los oyentes, lo de Andrueto, que fue la que cerró con un... ¿Quién es María Teresa Andrueto? Sí. Brevemente, es una gran escritora, es cordobesa, vive en Unquillo, premio Christian Andersen, que es como el premio Nobel de las letras infantiles, aunque a ella no le gusta ese mote de literatura infanto-juvenil. De hecho, se está dejando de usar ese rótulo, la literatura es literatura, claro, y punto. Bueno, es como una big mama de las letras en Córdoba y en Argentina. Es, no, al vicio la han invitado a cerrar, a abrir y a cerrar. Y también estuvo en las jornadas paralelas, también estuvo ahí. Digo que por ahí nuestros oyentes, si no por las diferentes actividades que por ahí realiza la gente, no ha tenido ocasión de acceder a lo que nos dejó esta escritora, lo pueden buscar, o sea, porque está en las internet redes, por todos lados, inclusive por lo pueden obtener en diferentes lugares, ha circulado a través de WhatsApp también y eso, y yo tuve la oportunidad de leerlo dos veces y creo que tengo que seguir leyéndolo un par de veces. Qué picante, ¿no? Sí, es como que son esas cosas que de pronto en este mundo tan llano, liso, de pronto aparece un tumulto, ¿no? A través de alguien que nos dice las cosas que quizás nosotros no nos animamos a advertir. Y esa es esta señora que yo, por eso, aprovechando tus palabras, invito a que la gente lo pueda leer, lo pueda vivir y lo pueda pensar, ¿no? Podríamos ponerlo en el blog, Pablo, ¿no? En el blog de la radio, por ahí, si nuestros... Y mira, si me dejas, ¿sí? Te ¿sí? comparto algo de un libro que estoy leyendo, que es una maravilla, que es de Editorial Porta Culturas, también cordobesa la editorial. Un árbol crece y nadie le pregunta por qué. Y en una de sus partes hace un repaso por nuestro abecedario y en la B corta, que es la valentía, pues eso lo relaciono con la Tere Andrueto, dice: valentía, lanzar la verdad al blanco cada vez que la mentira haga trampa en el juego. Y al lado, que viene acompañado como por una definición de esa palabra que eligieron los editores, las editoras, y al lado dice: si dijeras que un pájaro es un cocodrilo, ¿cómo serían los animales que viven en las ramas de los árboles? ¿Y qué sería de los nidos? ¿Cómo tendrías el coraje para invitar a tus amigos a jugar a las escondidas entre las hojas? Una belleza. Cuando lo leí dije, esto fue lo que hizo la Tere también. Tener esta valentía de decir gato por liebre, no. Muy bonito. Otro librazo de Córdoba que se consigue también. Un árbol que crece, precioso. Y decime, ¿estás escribiendo? Estoy escribiendo y viene, pero sin presión. Cuando viene, es como... Hay un poema sobre mío que dice... ¿Sobre qué escribís? Bueno, es un pájaro que golpea tus dedos y aparece. Y a veces es la observación, la contemplación. En eso me siento a veces muy cercano a la poesía oriental. Y otras veces es el impacto que me provocan algunas de esas escenas, de lo social, de la vida cotidiana, y uno también, lo que va sintiendo uno, el propio cuero. El propio cuero te va tirando también a la tinta, a que lo puedas volcar ahí. Y es un trabajo, mira, el lunes fue la segunda clase en el SENMA de la Rosa de Lengua, y ya hay tres poetas. Yo ya le saqué la ficha a tres pibes, ahí no sabe lo que escribieron. Una actividad simple. ¿Ya escribían antes? Ya, no. Ya. Generaron a partir del trabajo, pa, salió una belleza. Una belleza. Te leo algo, si quieres. Sí, dale, sí. Te leo algo. Me hiciste pensar, me puse a pensar en algunos niños, alguna vez en Conlara, cuando lo llevé a Andrés Utelo. Andrés Utelo quería conocer la escuela de Conlara, y bueno, entramos en un aula y habría un grupo de 25, 30 pibes de segundo, tercer año, y bueno, con esa humildad y ese meterse adentro de sí mismo, más cuando le ven la cara a una persona, Andrés con aritos, barba, colita, no sé, digo, bueno, ¿qué irá a pasar con esto? Claro. La cosa es que empezó a hablar a Andrés, y bueno, con esa capacidad, ¿no?, que tiene, y uno de los chicos sacó un cuaderno que lo tenía, estaba sentado sobre el cuadernito, un cuadernito Gloria, no sé, así, lleno de y claro, y los otros lo señalaban, pero no se animaba a leerlo, era un chico varón, ¿no es cierto? Sí. Y una de las chicas agarró y se lo quitó, y le dijo, no, bueno, pero dejó, que no le molestó demasiado, él quería que leyeran, pero no se animaba a leerlo él. Y empezó a leer, y empezó a leer un montón de cosas, o sea, había un poeta ahí adentro. Totalmente. Sino que con una vergüenza total, y que evidentemente la escuela, y esto no es una bajada de línea hacia la escuela, ni mucho menos, digo, en la escuela se ve que estas cuestiones esto era una especie de paralelo que estos niños, había dos o tres que escribían, y mirá qué lindas cosas, así que bueno, esa fue lo traigo a Utelo nuevamente a la conversa, porque me cuando pareció genera genial. El espacio, eso sale. Encontró poetas en un lugar donde supuestamente él no iba a enseñarles nada, en realidad los chicos pero él despertó esa posibilidad, ahí con una timidez total, sentadito sobre ese cuaderno que se ve que cuando se abusía de alguna... Yo le digo a mis colegas que es el mejor concepto profesional que yo tengo a fin de año, no es el que me manda la directora firmado, sino esos laburos de los estudiantes. Eso es la mejor retribución anímica, porque somos laburantes. Ahí se compensa un poquito la balanza, y en algunos momentos de la vida es muchísimo, es muchísimo. Mira, vos me preguntabas recién por qué escribo o qué es lo que, a partir de qué. Dos cosas que surgieron desde distintos espacios y momentos. Los tremendos días donde te espero, un mojón de minucias que se escurren tamposas entre las ollas que cuelgan de la cocina, uñas y dientes con arena, frotarse los troncos, las piedras, culebra o perro que despide la gracia vieja en silencio, claudicar la máscara ritual antes de que lleguen las golondrinas, creerse la tarde, entrar por el senderito de las piedras, donde el agua canta la nueva piel de los árboles, ser como ese pájaro azul que talla y talla hasta encontrar el suculento jugo en la madera. La piel, la piel y la ropa tendida al sol. Muy bien, muy lindo. Vamos a un... Thank you. esta rua existe um bosque que se chama soledad. Dentro dele, dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu vou ver, se eu vou ver teu coração, tu roubaste meu também. Marcha voraz de las hormigas que acopian en sus laberintos. Un visitante inesperado que huyó ante la mirada torpe. La melodía de algunos pájaros y todas las arañas de la casa esperando después de tejer. Los días previos, las horas verdes que te anuncian. Observo ese devenir, la calma ante la incertidumbre del mundo. Un poco de agua en las espinas. Un poco de agua en las espinas. Muy bueno. Bueno, lo que faltó fue comentarnos la música, ¿no? Este, de quién es, porque todo esto es lo que va a traer. Es un temita que hicimos con el Pupi Betancourt, que es un hermoso artista también que vive en el Valle. Lo invitamos con Julieta Ferrero, con la que hacemos Travesía de Lecturas Dibujadas, que es otro proyecto hermoso que hacemos hace 2 años acá en el Valle. Hemos andado por varios lugarcitos. Yo leo poesía mía, más de otros que mío. Invitamos a artistas a acompañar esa noche mientras Julieta va dibujando en una pantalla con un lápiz óptico y hace bellezas. Es un placer poder hacer eso también con una gran artista como la Julieta Ferrero, que trabaja acá en la Escuela de Bellas Artes y en otras escuelas, en la Sarmiento también. Hermosa, hermosa artista. Y los poemitas que te leía antes, bueno, ese tema se llama Nesta Rúa, es un tema tradicional brasilero, y esta última tiene que ver con la observación, esta que te leí recién, y la anterior, que se llama Muda, la escribí apenas llegué de hacer un taller de teatro, de expresión más que de teatro, de expresión corporal para la escena, con Mari Carmen Arno, la mamá de Pablo de FM El Grito, que está por hacer ahora con el Pipo otro taller hermoso por acá por el Valle. Eso salió así, fue tac, tac, tac, no hubo nada que pensar, vino derechito después del laburo que hubo con el cuerpo, o sea, todo el día te movilizó. Salió ese texto. ¿Cualquiera puede escribir, Gustavo? Sí, cualquiera puede escribir y cualquiera puede cantar. Son dos cosas que aliento mucho en mis hijos, tengo dos, y en mis estudiantes. Sí, cualquiera puede escribir y puede cantar. Ahora, no es lo mismo querer dedicarse a escribir y a cantar de acuerdo a lo que el mundo, la situación o el lugar en el que estás, es como un trabajito también de ida y de vuelta, pero todos podemos escribir y es una herramienta poderosa también, muy sanadora, tanto como el canto. Lo digo porque en realidad he visto cosas mágicas, ¿no? En algún momento de mi vida, dentro de las paredes del establecimiento penitenciario número 8, y de pronto, como decía antes, ¿no? Ver que seres humanos que apenas podían mover su mano para dejar una muestra en el papel, comenzaron a escribir, de pronto impulsados, ¿no?, por esa posibilidad que le daba su profesor, en este caso Andrés, y el mensaje era en realidad para nuestros oyentes, ¿no? Digo que por ahí nos subestimamos nuestras capacidades y nuestras posibilidades. No digo de descollar como un gran literato, pero sí de plasmar nuestros sentimientos, nuestra mirada, nuestra... Quizás sería bueno que nos contaras, ¿no? ¿Cómo tiene que empezar a escribir una persona? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que usar la libertad que le plantea el cerebro a través de la lapicera en el papel? ¿O tiene que tener una regla? ¿Tiene que respetar alguna cuestión? Te lo voy a contestar en clave poética. Dale. Si vos me dejas. Y cuento por qué, porque tiene que ver con esto. Cada vez más lejos de los textos académicos... mi jefe de cátedra, donde laburo en Córdoba, me dice, escribite algo para los ingresantes. Le digo, bárbaro, pero lo voy a escribir a mi modo y sin tener en cuenta la estructura que vos me estás pidiendo. ¿Puede ser? Sí, me dice, no hay problema. Además es un amigo. Me dice, hacelo. Escribe. Escribe aunque te duelan las manos y los párpados. Escribe, porque en la noche estarás solo. Busca mandarinas en el árbol del vecino, deambula por calles y senderitos. A veces encontrarás agua, pero no te conformes. Regresa al bosque. Escribe para ahuyentar las sombras. Viaja y vuelve, dibuja al costado del cuaderno. Acaricia las hojas del tilo, estírate y espera a que llegue el grito, alguna señal o el siete colores. Trépate al viento y confía. De lo que asoma, toma algo. Mira debajo del cofre y detrás de la palabra claridad. Observa cómo cambia el árbol. Indaga en las trampas del tiempo. Y si lo necesitas, si en verdad lo necesitas, descansa sobre la menta, pero toma el lápiz de nuevo. escribe esas frases que escuchaste en el ómnibus, en la sala de espera, en tus sueños. Allí también está la poesía. La poesía de todo lo que mueve el día y la luna. Escribe siempre, muchache. Tal vez un colibrí beba de tu mano. Sierra Altura, Chacarera. Salgo a chunquear por el cerro, soy bicho en el monte, y adentrarme en el misterio que su sombra esconde. Me regala el algarrobo su vida sonora, de chicharras sonajeras al llegar la aurora. Camino de sierra altura, sendero de cabra, yuncanito cara sucia pastoreando el alba. Tierra altiva y bondadosa, yuyos milagreros, grito verde a la esperanza, semillita en vuelo. Sausales, y en su agüita me zambullo pa' lavar mis males. Agüita fresca de la sierra. Laborioso el carpintero, agua en canquebracho, sonido de vida el viento agreste y serrano. Todavía nos queda un poquito de eso, cuidarlo. Nubes grises de tormenta ensillan el cerro, derramando su alma lluvia, siesta, rayo y trueno. Sierra altiva y bondadosa, yuyos milagreros, grito verde a la esperanza, semillita en vuelo. Bueno, estábamos escuchando atentamente ahí ese poema, ese escrito de Gustavo Galdeano, que hoy nos ha llenado de alegría de tenerlo aquí en nuestro estudio, y pienso que fue una verdadera respuesta, una respuesta hecha a través de su poema, de que todos tenemos un potencial, y seguramente muchos de los que están ahí del otro lado tienen un montón de cosas escritas. Y bueno, por ahí tienen vergüenza o temor de que alguien las lea o alguien no considere que eso es poesía. Y bueno, me atrevo a decirle, a través de todo lo que él ha dicho, de que no es así, que nos tenemos que animar, que todo lo que puede salir de nosotros puede ser muy interesante, o para uno mismo o para otro, o simplemente dejar plasmado un momento de nuestra existencia. Es un momento de brillo, con connotaciones especiales que pueden tener que ver con una planta, con un pájaro, con un sentimiento, con un vínculo afectivo, con qué sé yo, con la lluvia, etcétera, etcétera. Y bueno, lo importante es que es nuestra, y quizás eso le pueda servir a otro, u otro pueda transformar eso que nosotros dejamos volar a través de las letras. Y me estoy recordando de Andrés, ¿no? Que él le decía que cuando escribimos luego de que terminemos de escribir y lo socializamos o lo decimos o lo escribimos y se lo enviamos a alguien, sea a través de la forma WhatsApp, papel, carta, etcétera, la otra persona se apodera y lo puede interpretar inclusive otra cosa que ni siquiera sea lo que a nosotros se nos ocurrió primigeniamente, ¿no es cierto? Y bueno, así es la música, así es la pintura, la poesía no escapa a todo esto, ¿no es cierto? Totalmente. Por eso las artes son cada vez más necesarias. Y vos sabés que, volviendo al tema de la educación, nosotros en el CENMA, por ejemplo, no tenemos materias artísticas. La educación oficial le cercena a nuestros estudiantes la educación artística. ¿Por qué? Porque un adulto, que además son cada vez más jóvenes que adultos, no tiene ese derecho a dibujar, pintar, agarrar un instrumento, cantar. Quizás bueno, es una mirada antigua de lo que es la educación, planteando... Tristísimo, ¿no? Que eso suceda, porque son realmente armas, son armas muy poderosas, y además son medicina. Estoy convencido también, sin caer en ninguna pose, New Age, ni nada de eso, son herramientas poderosísimas para el alma. Para el alma, y para esto compartir, porque por algo también lo brindás y lo querés que el otro lo escuche, o algo le pasa al otro, capaz que no con toda tu obra, con una palabra, con un gesto, con un color, algo le provocaste al otro, que es esa piedra que tiraste en el estanque y se movió algo. Y volviendo un poquito hacia atrás, quizás sea la visión de tecnócratas de la educación que están bastante ya caducos, pero también me llama la atención, habiendo tantos pedagogos, tanto que se estudia en la facultad, cuánta gente joven que asume que de pronto no se le dé un espacio a estas cuestiones, ¿no? Por suerte tenemos otro montón de espacios alternativos llamados no formales en donde florece el arte. Acá en Villa Dolores nombro por ejemplo a la Fundación La Conana, que está remando en dulce de leche todos los años para sostener maravillosas propuestas artísticas. Las bibliotecas populares de nuestro valle están haciendo un trabajo en lo cultural que es maravilloso. No sé si en algunos barrios de la ciudad de Córdoba está la oferta y la calidad de arte que hay en algunas bibliotecas populares del valle. Y en espacios culturales también. Acá en San Pedro ustedes tienen uno, que es la Lechuza. Tienen en Mina Clavero, hay espacios en la Urpila, nombro también en Las Rosas, hay un montón de espacios donde está floreciendo también lo artístico, que son espacios también de resistencia y de encontrarse a transformar esta sociedad que muchas veces no nos gusta. Y muy a pesar de quizás lo que pensamos algunos, que toda esta carestía de la vida, los problemas laborales, la falta de dinero, la descapitalización de las familias, eso lo iba a hacer a abortar, sin embargo no, cobra fuerza, ¿no? Porque es esa resistencia que por eso es que importante que esté en la educación pública, por eso es importante defender esos espacios. Filosofía, sociología, antropología, paf, para un costado, fuera, menos horas o directamente no existen. Priorizar, bueno, porque el mercado, porque la política educativa de turno prioriza esa mirada más mercantilista. Las artes también han bajado de una onda, son algunos programas y en algunas escuelas de algunas provincias. Por eso es importante, porque es el más abarcador, ¿sí?, la educación pública, para que lleguen también estas propuestas, porque hay muchos ciudadanos que no pueden acceder si no están en la escuela esos espacios. Recuerdo la experiencia de mis hijos en la escuela de las Chacras Norte. Pudieron acceder al arte porque los padres, con una intención desde la dirección y con la comunidad toda, se pechó para tener esos espacios, que si no, no hubiera sido posible. Aprovechamos para saludar y para dedicarles el programa de hoy a todas esas bibliotecas, a Jacairá, a la Conana, a la Lechuza, a la popular de Villa de las Rosas, porque yo soy local de bueno, a Villa de las Rosas, Loma Bola, cuánta gente, los Hornillos, los Hornillos, ¿no? Hornillos, Luyaba, bueno, la de Travesí, nombrémosle a todos porque después nos van a ver, nos van a querer comer la del Colmenar, ¿no? Bueno, qué lindo, ¿no? Bueno, toda una fuente ahí de resistencia, como decís vos, aunque hay gente que no le gusta esa palabra, yo creo que vale la pena renombrarla. Resistir a como quieren que vivamos, desde un lugar mucho más fraterno, mucho más igualitario, mucho más amoroso. Estamos en una época, bueno, no vamos a terminar abajo. Sí, estamos en una época complicadísima. Mira lo que les pasó a esos artistas. Yo viví una situación espantosa con los Tuscas, que lo que escuchamos recién es Sierra Altura del Fabio Palacio, una chacarera del Fabio Palacio. Vivimos una situación horrenda con Gendarmería y con Policía de San Luis hace 15 días volviendo de gira, y pasó una situación espantosa con dos artistas que estuvieron en el Congreso de la Lengua acá en Córdoba, que a la chiflada esta de Bullrich se le ocurrió que eran terroristas porque tenían algo parecido a un artefacto explosivo. Bueno, están presos. Y deportó a los paquitaníes, ¿no? También un equipo que venía. Sí. Estamos en una época muy complicada. Gustavo Galdeano, los vamos a despedir de este y programa. Y hermosamente. Bueno, no, pero antes nos gustaría que nos regalaras otra poesía tuya, y con eso ya vamos a ir dando el final. No, el saludo va a ser algo que vos elijas, y luego vendrá el separador y será el final de este hermoso programa, del cual queremos, Pablo y yo, agradecerte profundamente que yo estoy hoy muy agradecido, muy agradecido del mate, de la mirada, donde nos reconocemos y nos reencontramos, y estar desde este lado también es muy bonito, y fuerza y a seguir, porque es valiosísimo tener estas otras voces también en esta región y en el mundo. Es fundamental el trabajo de las radios, que a pulmonazo resisten también y nos orientan un poco la brújula. Muchas Así gracias. Que muchas gracias a ustedes. Una alegría muy grande estar acá. Muchas gracias. En esta orilla del manso río, un cuenco de barro besa las estrellas. El tiempo cuelga de las ramas. Soy esta noche de grillos en la primera piel de los duraznos. Una gotita para la vista gorda.